casa. Por eso juega a esconderse, ay, ay, ay. Por eso juega a esconderse con sus manitos de gasa. Ay, ay, ay, ay, para que duerma mi guay. Ay, ay, ay, ay, para que duerma. Sin abrir.